La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Unhuevorevista.com. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Peca. Peca. Existe una teoría en relación con la evolución de la especie humana que presume imposible que una especie haya evolucionado como lo ha hecho el Homo sapiens en 3 millones de años. Secharia Sitchin reivindica esta teoría con su libro El Décimo Planeta. Sitchin. Sería 9 ahora. Anónimo, sin nombre, qué título. Entonces sería el 9. Un libro bastante antiguo, por cierto. Sitchin ha escrito varios libros sobre la civilización sumeria, el planeta Nibiru y los... ¿Qué planeta, disculpe? Nibiru. Nibiru. Ahí no se enfermaba nadie. Y sus integrantes, los... Anunnaki. Sitchin asegura que existe un décimo planeta llamado Nibiru con una órbita tan excéntrica con respecto al Sol que completa una vuelta cada 3.600 años. Este planeta está habitado por una raza llamada Anunnaki, que necesitan oro para poder mantener las condiciones de habitabilidad de su planeta. Estos seres descubrieron la existencia de formas de vida humanoide en la Tierra y nos alteraron a nosotros, genéticamente, para que pudiésemos servirles como esclavos para poder extraer oro y entregárselo a los Anunnaki. Según la teoría de Sitchin, este planeta Nibiru es bastante más grande que la Tierra y si coincide con nuestro planeta en el mismo lado del Sol, cuando esté cerca de nuestra estrella, los efectos sobre nuestro planeta pueden ser desastrosos. Tsunamis, terremotos, cambio de polaridad magnético, etcétera, y todo parecido a eso. Se prevé que esto ocurra el 21 de diciembre de 2012, justo cuando termina el calendario de los mayas. Es el día de mi cumpleaños. Aunque la comunidad científica considera que Sitchin, salud, es un chanto. La última vez que vinieron los Anunnakis fue en el año 1679 antes de Cristo. Exactamente. Derecho, ¿no? Sí, por acá va. Por acá vamos bien. No, porque me pareció rara la última estrella, viste, que no coincidía. ¿Vos le echaste nafta a la nave? Sí. Pero ¿y si tengo la aguja acá, ya está tocando la reserva, viene la lucecita prendida? Ay, no te puedo creer. ¿No le echaste nafta? No llené los tanques de reserva. Bueno, para ahí que veo que hay bastante agua. ¿A dónde cree que pare? Ahí abajo, ahí, en la cosa redonda esa. Vamos a parar por ahí. A ver. ¡Maestro! ¡Maestro! Sí. ¿No nos llena el tanque? ¿Cómo no? Pase por acá. Necesitamos 3.000 kilos de sodio magnético. Estamos yendo para la Tierra. ¿Vamos bien por acá? No, pero nosotros no sabemos lo que es el sodio magnético acá. ¿Cómo que no saben lo que es el sodio magnético? No utilizamos. Nosotros acá corremos nomás. Corremos y cazamos. ¿A dónde estamos? ¿Qué planeta es este? Este es el planeta Tierra. ¡Ah, la pucha! ¡Ya llegamos! Yo quería echar nata pa llegar. ¡Ya llegamos! ¿Y usted quién es? Yo soy Rimblenstein, el secretario ejecutivo de la organización de los Anunnakis. ¿De dónde viene ese nombre? Del planeta Nibiru. ¿Dónde queda eso? Bastante lejos. Ahora que ya estamos en la Tierra, debemos establecer nuestras bases aquí, señor. Quizás usted pueda servirnos de ayuda. ¿Cómo es su nombre? Tyler. Tyler, un gusto. Yo soy Rimblenstein. Ya me lo dijo. Un tanto repetitivo usted, Rimblenstein. Por las dudas. Para que no se olvide. Porque mi nombre va a ser importante. ¿Y los Anunnaki son todos tan lindos como usted, Rimblenstein? Depende su concepto de lindura. Y a mí me gusta el azul, como usted. Entonces, lo voy a mezclar con mi amigo azul. ¡Cartílago! Sí, ¿qué pasó? Vení acá. Bueno, ¿cómo va? Quiero que te juntes con el amigo Tyler. Cartílago y Tyler. Un gusto, ¿eh? Un gusto, Cartílago. De ustedes dos surgirá el futuro Homo Erectus. Deben estar orgullosos. Son partícipes de la historia de la humanidad. Vení para acá que yo te tengo que mostrar una cosa acá. Vení. ¿A dónde me lleva, señor? Vayan para la nave. Que después hablamos. ¡Papi! Hola. ¿Qué tal? ¡Papi! En la nave estoy preparando un cuarto ahí porque no iban a venir los amigos míos. Sí, dejaste lo que te dije, bien. Pero ya estamos en Mercurio acá. ¿No me dijiste que íbamos a Mercurio? No, Mercurio después de la Tierra. Primero la Tierra, ahora estamos en la Tierra. Estamos. ¿Vos dejás la Tierra? ¿Dejaste ahí la vejiga de oveja? Sí, pero yo quería ir a Mercurio. Tal parque de diversiones en Mercurio. Pero ya vamos. Pero me aburro acá, no hay nada para hacer. ¿Cómo que no hay nada para hacer? No hay nada para hacer, está lleno de agua y gente horrible. Ay, tienes razón, ¿cuánta agua, no? Quiero ir a ver a mi primo, al Mayer. Mayer Silverstein, mi amigo, mi primo. Aguantame un segundo que ya vamos. Señor Rumple. Sí, Tyler. Stankley. Sí. ¿Cómo dijo? Rumple. ¿Cómo era su nombre? Rimblenstein. No, Rimblenstein. La verdad que el cartílago quedó tirado allá en la cama. ¿Qué pasó? No puede más, dice. Cartílago dejó todo lo que tenía y no fue suficiente. La reproducción necesitaba de un ingrediente más. No es tan fácil aparear dos seres de diferentes planetas. ¿Y ese niño que está ahí? Se dio cuenta de lo que faltaba. Falta un niño. ¿Qué quiere conmigo usted? ¿Cómo no naciste vos? Es que no me acuerdo. ¿Y si mi madre, no. Yo no tengo. madre. Eso es lo que falta, Tyler. Una madre. ¿Dónde vamos a conseguir una? Dame una costilla, que voy a armar una. ¿Estás seguro? Sí. Agárrala de cartílago. Quedó destrozada. ¿Ni una sana? No le quedó nada sano. Está bien. Voy a sacrificar una costilla mía. Carajo. ¡No, papá! Está bien, entonces que sea una tuya. Sí, a mí me vuelven a crecer igual. Toma, Tyler. Voy a ser a una mujer. Que sea de tu semejanza, porque te veo muy solo acá. Tyler se fue con la costilla y demoró 64 días en terminar la obra. Le quedó más o menos. Tenía 3 brazos y una sola pierna. Tyler está medio desproporcionada. ¿Te parece a vos? Sí, capaz que si le... Hay que editarla, me parece. A ver si le cambiamos un poco ahí. A poco... No, pero ahí no me gusta cómo está quedando. No me gusta porque a mí me gustaba que anduviera caminando con los 3 brazos, eso. Viste que quedaba mucho más linda. Que era mucho más sexy. A mí me parece que era mucho, mucho mejor. Además, ¿qué le estás inflando ahí en el pecho? Estaba bien así. Eso va a servir para amamantar a sus niños. ¿Qué es amamantar? Alimentar. Ah. ¿Y qué le estás tocando ahí atrás? Eso... No, esperá. ¿A dónde te la llevas? Trae para acá que todavía no la hemos encendido. Hay que dejar la semejanza tuya, Tyler, porque si no la humanidad en la Tierra se va a complicar. Si no, después, este ser llamado mujer va a querer votar. Por eso, hay que hacerla con ciertas desventajas en frente a los Anunnakis. ¿Y quién va a tener el hijo? Que sea... Que lo lleven ella. Sí. Muy pesado, si no. He aquí... La mujer. Hola. Hola. Tú eres una mujer, por si no lo sabes. ¿Cómo lo voy a saber? Vos sos Tyler. Yo sé todo. ¿Piensan? No te dije que no pensaran. Claro que piensan, Tyler. Si no, no podrían buscar el oro. Yo sé todo. Sé dónde está todo. Tengo todo. ¿Qué crees? Es como Wikipedia. Tiene todo. Tengo todo, sé todo. Sabe dónde está todo y tiene todo. Claro que es como Wikipedia. Tiene todo y es desconfiable. Tené cuidado con lo que hablas. Yo escucho todo también. ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? ¿O no tienes nombre todavía? No, no tiene nombre. ¿Cómo le vamos a poner? Se llamará Ortibia. Ya sabía. Sí, yo cuando la hiciste me di cuenta enseguida que el nombre iba por ahí. Ortibia, qué buena que estás. Qué bien te queda ese brazo que te pusieron de a pedazos. Y esas piernas hermosas, que eres una diosa. Ortibia, ¿por qué no te entregas a la civilización? Ortibia, cómo me gusta tu tercer ojo. Qué mirada penetrante tienes Ortibia, Ortibia. Y esos dos humanos ambulantes guardaban el secreto de la humanidad y la cristiandad, la religiosidad. El oro deberán buscar para los Anunnaki. Ortibia, Ortibia. Ya no me importa a mí el oro, dejáselo a estos codiciosos extraterrestres envidiosos. Rimplenstein tomó a su hijo y se subió a la nave, y saludando por la ventana, desapareció en el organismo espacial, dejando de lado las asperezas y esperando que dentro de miles de millones de años, llegando más o menos al 2012, pueda volver a buscar el oro. ¡Ay, Ortibia, al fin solos! ¡Entreguémonos al placer! ¿Qué pedo? ¿Estás loco? Pero Ortibia, vos no estabas esperando que todos se fueran. Dale, Ortibia. Te estaba probando, ya sabía yo. Dame eso, Ortibia. Ya sabía yo. Dame eso que vos sabés. No, ven, salí de acá. Dame eso, Ortibia, que vos sabés. Sacá eso de ahí. Bueno, Ortibia. Ay, pero. Ortibia. Salí de acá. Te dije que. Vení para acá. Salí de acá, te dije. Ortibia, no me lo hagas más complicado. Sabés que estamos solos. Yo sé lo que querés vos. Vos querés reproducción, querés vos. Pero si querés reproducción, andá a poner Windows Media Player. Yo no lo vengas con... Yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría hacer el amor, Ortibia. Por favor. Ortibia, dame eso. Dámelo, ya. Tomá, acá tenés, hacé lo que quieras. La civilización. No, pero no te lo saques, Ortibia. Sí, tomá. No te desarmes. No te desarmes, que todavía el pegamento está fresco y estás recién armada. Toda la noche lo mismo. Ortibia, cerrá los ojitos. No te va a pasar nada. Casi no lo vas a sentir. Ahí está, acomodate así, Ortibia. Bueno, Ortibia y Tyler. Tyler y Ortibia. Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. ¡Ay! Me tenías podrido, loco. Siempre lo mismo contigo. ¿Ortibia? Pero de ninguna Ortibia, hermano. Ya está, me pudrí. ¿Quién? Yo soy Roberto. ¿Qué Roberto? El jefe de los Anunnaki. Me mandaron acá a espiar, a ver los procedimientos que estaban usando ustedes. No hay forma de llegar al oro esto. Tyler se quedó perplejo. ¿Qué te crees que? Además, vos no te llamás Tyler, a mí no me vengas con cosas raras. Te afeitaste todo, venís acá todo transformado para que... cualquier cosa por oro. No es así. No es así, muchacho. Me tengo que disfrazar de mujer, sacarme el culo, todo, cualquier cosa haciendo para... las cosas que hay que hacer, porque yo no puedo creer. Roberto. Estoy haciendo un informe, ¿sabías? ¿Un informe? Un informe. Esto va todo para allá. Roberto. Te pido, por favor, no le cuentes a nadie. ¿Estás coimiendo? No sé si coimiendo lo llamaría. La reputación de Tyler pendía de un hilo muy fino. El informe de Roberto fue divulgado también en el planeta Tierra y hasta llegó a ser impreso en algo llamado la Biblia. Roberto tenía una gran imaginación. Todo lo que escribió, todo estaba contado a través de versículos. Versículos, dije. Versículo 1. Roberto hace su primera aparición. Tyler queda perplejo. Versículo 2. Tyler continúa perplejo. Y Roberto toma forma de reptil. Ya han pasado 3600 años desde la llegada de Roberto, el enviado de los Anunnakis a la Tierra. Un montón de obreros trabaja en una mina buscando diamantes preciosos y algún que otro oro. La estaban robando a la pobre mujer. Le buscaron minas y diamantes preciosos, no los tenía esa mina, y la dejaron ir. Continuaron con la obra y con la construcción. ¿Qué estás haciendo, Jaca, Martín? Es que este pico es muy pesado. Y a mí me enseñaron a pico y pala, José. Era hora del almuerzo, Martín. Dejate joder, vamos a comer una milanesa, estoy loco de hambre. Está bien, vamos a descansar un rato. ¿Y la familia? ¿Cómo anda? ¿Los nenes? Sí, bien. ¿Te enteraste lo que pasó ya? ¿Qué pasó? Anda un loco, dice que es el hijo de Dios y lo están por crucificar. Pero eso ya no había pasado. Ah, agarré el diario del... ¿De cuándo era? No, yo fui al baño ahí y agarré un diario. Sería viejo, Martín. Mirá el reptil ese. Sí, un lagarto, Martín. Buenas. ¿Habla el lagarto? ¿Cómo va, muchacho? ¿Todo bien? Bien. Es como... ¿Cómo es tu nombre? Freitas. Freita. Claro, el lagarto Freita. El lagarto Freita. ¿Y qué hace por acá? No, estaba controlando acá la obra. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Discúlpeme, lagarto, voy a hablar un poquito con mi compañero. ¿Cómo no? Adelante. Ahora, yo sabía de... ¿Vos le pusiste cucumelo al té? No. Yo sabía de animales que hablaban, pero... ¿Un lagarto? ¿Con nombre? ¿Que hable? Es extraño. Sigámosle la corriente. ¿Qué se le ofrece, lagarto? Nada, yo estaba controlando acá la hora. Che, le está quedando bárbara, ¿eh? La verdad que... Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Y el lagarto? ¿Por qué controla la hora, lagarto? Ah, porque me mandaron unos muchachos de allá del planeta Nibiru. ¿Nibiru? Sí. ¿Lo conocés? No. Ah, tenés que ir, es precioso. Tremendas playas tenemos. Parece Rocha. Martín pensó por un momento si ir de vacaciones a Nibiru. Las cosas no estaban bien con su mujer y quería viajar para encauzar la relación. Llegó a la casa esa tarde, después de horas y horas de trabajo. Abrió la puerta y le dijo a su mujer: mi amor, compré 2 pasajes para Nibiru. Vos estás en pedo otra vez, Martín. No, quiero vacaciones para nosotros. ¿Y a dónde me vas a llevar? A Nibiru. ¿Otra vez a Brasil? No, ya te dije que no. Después en Nibiru, Bauru y todas esas cosas. Y después estás toda la noche descompuesto, Martín. Mentira, no compré nada. ¿Qué voy a comprar si no tengo un peso? Era para ver qué me decías, nomás. Era para ver qué me decías. Todo para llevar la contra, todo para llevar la contra. ¿Tengo vacaciones? No quería nada, loco. Nada. Me trae podrido. Esa fue la última vez que Martín discutió con su señora. Cerró la puerta y se fue a buscar el lagarto. Llegó al bar y el lagarto estaba apoyado en la barra. Freita. ¿Qué pasó? Iba por su tercer trago, lagarto, y le dijo: ¿hay alguna manera de llegar a Nibiru? Ah, ¿pero querés ir a Nibiru tú? Sí. Ah, vení conmigo, yo te llevo. Yo tengo que ir mañana, tengo que ir a hacer unas compras allá porque acá está todo mucho más caro. Es como el chui, más o menos. Martín lo pensó unos minutos. Lo miró al lagarto y dijo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Me voy a ir con este lagarto. Me voy a ir con este lagarto. A Nibiru. A Nibiru. Vamos nomás entonces. Yo te paso a buscar mañana por tu casa. No puedo entrar más a casa. Ah, entonces nos vamos ahora. El lagarto terminó su trago y lo invitó a dormir a la nave. En el cuarto de huéspedes. Qué tecnológico su cuarto de huéspedes, Freita. Y sí. Freita era un hombre de pocas palabras. ¿Quién es su decorador de interiores? Ah, eso no le puedo decir, señor. Y dígame, Freita, ¿por qué habla usted si es un lagarto? Ah, porque yo aprendí a hablar de chiquito. Freita pertenecía a la especie de los reptilios. Estaban en la Tierra desde hacía años y luchaban contra los Anunnakis por el poder. En un momento, Freitas decide decirle la verdad al pobre obrero. El edificio donde él trabajaba yacía sobre una reserva de oro gigantesca. Ellos eran los esclavos que estaban trabajando. Y el lagarto, justo un lagarto, vino a revelarle la verdad a Martín. No lo puedo creer, Freita. Créelo porque es verdad. Por eso me dijiste que eras Anunnaki. Porque querés cagarlos. Exacto. Pero vos no le puedes decir a nadie. Mis compañeros están en medio de una guerra galáctica. Dijo Martín el obrero. Y tomó su pico. ¡Lagarto! Hasta acá llegaste, hermano. ¿Vos te crees que me vas a poder matar con eso? Se puso nervioso, lagarto. Titubió. Un sindicalista te mata un lagarto y un semidios con un pico, hermano. El lagarto se sacó la cola, hizo tres amagues de cuerpo y se le escapó por los cascos. ¡Ey, pa' caigo, puta! Martín lo corrió por toda la sala de la nave. Le pegó a las computadoras. Rompió la máquina de café. Finalmente, después de todo el lío, le cortó la cabeza al lagarto y salió a lucir su cuerpo. Pueden quitarnos el oro, pero nunca la libertad. Dijo Martín y mordió al lagarto muerto. En una multitud entre obreros, luego de que Martín les dijo lo que estaba pasando, todos gritaron al unísono: ¡Viva la revolución Anunnaki! ¡Viva! Los Anunnaki fueron 1000, 2000, 3000, 100.000. Más infinito. Las calles se llenaron de Anunnakis. Eran incontenibles. La marea azul le llamaron. Salieron a las calles, coparon la avenida 18 de julio. ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! Esperando el discurso de su presidente. El Pepe Anunnaki. Anunnaki, Anunnaki, Anunnaki. Oh. Anunnaki se paró y les dijo: tranquilo, che. Fue el primer discurso del Pepe Anunnaki. Te estás mojando, pueblo. Anunnaki. El rey de los Anunnakis los iba a salvar. Podrán quitarnos el oro, pero no la libertad. No, no. Sin embargo, este era solo el comienzo, porque miles de reptiles estaban ya en una manada de naves espaciales que venían hacia la Tierra. El Pepe Anunnaki no tuvo miedo. Y le dijo a las Fuerzas Armadas que hay que laburar. Que se aprontaran, que había que matar un par de lagartos. Podrán quitarnos el oro, pero no la libertad. 100.000 Anunnakis esperando armados, con ondas y matagatos. Camiones llenos de pelotillas paraíso llegaban a 18 de julio. Los orientales sean tan ilustrados como valientes, gritó uno. Le pegaron un bolillazo. Cayó al suelo. Podrán pegarnos bolillazos, pero no quitarnos la libertad. Un aluvión de bolas de paraíso volaron hacia el cielo. Llovían lagartos, dijo uno. Y así le puso años después a su boliche. Podrán quitarnos la cola, pero no la libertad. Cantaban los lagartos mientras bajaban de sus naves. Te tiro esta pelotillita y a ver si aguantás. Anunnaki se la come, te la vamos a dar. La guerra recién comenzaba.